mentirosita. No te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un chute de cañita en casa de Toñita. Ey, perro se siente cerquita. Sí, sí, sí. Tengo el campeonato, nadie me lo quita. Como bajón y va a ser rey del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Ey, con reggaetón y dembow. Sí, con reggaetón y dembow. Como bajón y va a ser rey del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Me siento como el lápiz en top del flow. Cuando yo nací fue que nací el flow. Pero habló. Ping pong, flow peso. Big Pong, con silenciador le robamos las gotas. J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario. No, con los Yankees los más avanzados. A correr contra veloz, como el estadio. Tú te quieres, hey.